El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, críticas, opiniones, sugerencias, cualquier cosa que nos enviéis al correo info@elbatallonpluto.com o donde queráis, donde encontréis una cajita de comentarios, os lanzáis en iVoox, en Spotify, nos lo ponéis y lo vamos a intentar leer. Tenemos mensajes, tenemos un audio, tenemos ganas, que es lo más importante. Así que vamos a verlo todo, pero como siempre con la mejor compañía. Así que paso a presentar a Nuria, que lo tenemos ahí al otro lado. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bien, con ganas de ver hoy qué nos cuentan, que hace ya, no sé, pues unas semanillas que no participo en Responde. Y poco más que añadir, la verdad, tengo ganas de ver El Chico y la Garza, que se ha estrenado hace muy poquito, se estrenó la semana pasada. Y nada, hoy ya no tengo nada más que contar. Perfecto. Bueno, mi consejo es que como vas a leer los likes, que carguen la página, que no te pase como a Ari. Ah, eso ya lo tengo siempre hecho, vale, ya vale. De antes. Buah, que se nos llenó la boca de, ja, a mí se me da muy bien improvisar, no sé qué, no sé cuánto, y de repente, ups, que no puedo ver los comentarios. Así que sí, está bien saberlo. Pues venga, continuamos. También tenemos al otro lado a Jonah, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues mira, yo, noticia breve. Tendremos un jugador catalán, español, español-catalán. Da igual, no me voy a meter en esto. Tendremos a un jugador de aquí en los mundiales de Tekken, ya de forma oficial, ya está clasificado. ¿Cómo se llama? Vamos a darle promo. Sí. Se llama Jonathan, como yo, por cierto. Anda. Señor tibetano en las redes. Ah. Si alguien quiere seguirle, que lo haga. Y nada, es un chavalito de 24 años que se lo ha currado un montón, es un buenazo y se lo merece todo. O sea que estoy súper orgulloso de él, la verdad. Bueno, pues estaremos... Además, lo conozco personalmente y hablamos prácticamente cada semana. Qué bien. Casi cada día. O sea que estoy súper orgulloso de que este chico haya llegado allí. Pues sí, le mandamos todo nuestro apoyo, que seguro que lo va a hacer genial. Se va a New Orleans, ¿eh? A gastos pagados. Eso poco se habla. Pues mira, gana o pierda, pues se da una vueltecita por allí. Exacto, exacto, exacto. Perfecto, pues venga, también tenemos ahí a Trades. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, pues muy bien. Con muchas ganas de ir a ver El Chico y la Garza y puedo dar una buena noticia. Y es que está arrasando en España. Solo hay 85 copias. Y está en el top 3 con 90.300 euros en 81 pantallas contabilizadas. O sea, una media de 1.115 euros por sala. Para una película que se pone en tan poquitos cines, oye, está funcionando fenomenal. Uh-huh. Tengo muchas ganas. No soy tan fan de Hayao Miyazaki como Marta, pero casi. Sí. A mí eso me llama la atención, la poca distribución que ha tenido y el desprecio sistemático de este país al cine de animación, porque no se entiende que la última obra de Miyazaki, ningún cine o muy pocos cines la hayan querido comprar, porque esto lo ha expresado la propia productora Vértigo, la dificultad que han tenido para vender la propuesta en los cines. Y como resultado da lo que has contado, una lista tan breve que es que en algunas comunidades autónomas nada más que hay un cine para toda una comunidad. Sí, sí, sí. Tengo amigos en Mallorca que se las ven si las desean para poder ir a verlo. Lo ponen, como tú dices, en un cine que aquí pille bien, pero los que no estén de Mallorca, sino Menorca, Formentera y demás, ya se tienen que ir a Mallorca. En fin, es una pena eso, pero además que se van a dar cuenta que se han equivocado, porque con tan pocas salas, habiéndose metido entre las tres películas más taquilleras, teniendo en cuenta que tenemos por ahí la de Scorsese y varias con relumbrón, pues oye, está claro que la animación y la animación de Miyazaki tiene mucho tirón, mucho más de lo que se creían los genios de las salas, sinceramente. Totalmente. Y los que estamos aquí, que algunos queremos ir a verla. O sea, hombre, que... por supuesto, claro que sí. Bueno, pues a ver si hacemos algún contenido del batallón después de verla y contando nuestras impresiones. Eso. Venga, vamos entonces a lo que nos han mandado los oyentes, porque hoy tenemos una nota de voz que nos la manda Miguel Ángel Medina. A ver qué nos cuenta en ella en esta ocasión. Vamos a escucharla. Saludos, batallón. Soy Miguel Ángel Medina, ex pregonero oficial del Reino de Discord y superviviente de la vieja guardia. Y quería mandar este audio para dar mis impresiones sobre lo que es la saga Final Fantasy. Y es que, tras pasarme el Final Fantasy XVI por fin, debo decir con mucho dolor que, españoles, Final Fantasy ha muerto. Y es que no se me viene otra cosa a la cabeza. Este juego ya no se parece en nada a los que nosotros nos enamoramos, como el 6, 7... el 8, el 9, el 10, el 12, incluso el 13, han quitado y han cambiado tantísimas cosas que es que ya no es el mismo juego. Y ya no es solo que cambien el combate. El combate yo entiendo que puedan cambiarlo para acercarse a más gente, pero tampoco entiendo por qué, porque esta saga se dio a conocer y se hizo grande con los combates por turno, y muchas sagas han demostrado que se puede hacer muchas cosas interesantes en combate por turno, pero bueno, lo han querido poner a acción real, pero es que ya no es tan distinto, porque ya es que es un hack and slash con historia, no es otra cosa, no hay daño elemental, te puedes matar a un bon con magia de fuego, por Dios, ¿cuándo se ha visto eso? Yo me eché las manos a la cabeza, ¿cómo puedo matar a un bon con magia de fuego? ¿Pero qué juego es este? Y la exploración, ¿para qué vaya a explorar? Si es inútil, no hay nada de interés, ¿no? Y el equipamiento, subida de nivel, todos los elementos RPG se han reducido a lo mínimo o son inexistentes. ¿Qué nos queda? Un hack and slash muy divertido, con una historia muy buena. Y un juego muy divertido, con sus más y sus menos. Pero esta saga ya difiere tanto de lo que nosotros conocimos, que para mí, la verdad, es que ya no es lo que era. Tengo esperanzas puestas, muchas esperanzas en el Reviv, que el 7 Remake a mí me flipó, pero lo que es la saga principal, si van a seguir por este camino, no voy a decir que conmigo no cuenten, porque soy un fan, pero ya no va a ser lo mismo, las mismas sensaciones ni las mismas cosas. Bueno, pues nada, solamente quería decir eso, batallón, muchas gracias y un saludo a todos, un abrazo muy fuerte y nos vemos. Bueno, Miguel Ángel se ha quedado a gusto, ¿eh? O sea, ha cogido el móvil cabreado porque no le ha gustado Final Fantasy XVI y bueno, nos ha contado sus motivos. Motivos que es verdad que una parte del público y de los fans que han jugado al 16 comparten. Luego hay otros que no, evidentemente, ¿no? Y sí que es un juego que creo que ha causado cierta división o escisión dentro de la comunidad. Más allá de eso, yo personalmente, ya lo sabéis, no puedo hablar porque no lo he jugado ni tengo la consola. Pero creo que Atreides tú sí lo has jugado y Jonah creo que también... Sí, ¿no? Vale, estás sintiendo, sí, sí. Vale. Sí, o sea, sí, vosotros sí. Podéis... Él da sus argumentos, eso está clarísimo, claro. A ver, obviamente, si no le ha gustado y opina que ya no es Final Fantasy y que no es lo mismo... No tengo nada que decir, es su punto de vista y su opinión. Lo que pasa es que en este caso no puedo coincidir con Miguel Ángel porque es que a mí me ha gustado muchísimo. Lo he disfrutado. Siempre me he planteado que cada Final Fantasy es una historia distinta con personajes distintos y que lo único que los une en realidad es que son grandísimos juegos y que son de Final Fantasy. Bueno, no es solo lo único que los une, pero vamos, en esencia. Entonces... a mí que cambiara la forma de hacerlo y que también que recordara a Juego de Tronos, pues también me pareció bien, porque me gusta Juego de Tronos, me gusta Final Fantasy, y que estuviera fuera una, a mí me pareció una evolución, como también la parte del combate, que a mí sí me gusta mucho cómo se ha hecho. Es verdad el detalle de la magia de fuego, que pues tiene razón, pero como llevamos un icon de fuego, pues ala, toca. Pero también es un detalle, ningún juego es perfecto. Y este no es perfecto ni mucho menos, pero quiero decir que para mí pesan mucho más las partes interesantes de la historia, la parte del mundo, que han creado un mundo espectacular, que se tiene castas y se guía y la gente tiene su lugar en ese mundo a través de la magia, que la magia es la que les permite hacer las tareas que nosotros hacemos con la tecnología. Y bueno, tiene muchas ideas muy buenas directamente. Y bueno, es verdad que tiene parte de hack and slash, porque los combates son sumamente espectaculares, pero lo cierto es que tiene también la parte de RPG. Lo que no tiene es la RPG por turnos, pero el personaje y las armas tienen mejoras, el personaje tiene también mejoras, lo que pasa es que esas mejoras van enfocadas a la acción, eso es cierto. Entonces, si no te convence que sea que tenga una parte tan importante de acción, pues claro, no te va a hacer gracia. Lo que bueno es que por lo menos está muy bien hecho. Entonces, entiendo el concepto que dice él, es que esto no es Final Fantasy. Bueno, pues vale, pero a mí me parece que es muy buen juego. Y hombre, ya que lo saca Square y lo ha llamado Final Fantasy XVI, yo sí creo que es un Final Fantasy, pero es una evolución con respecto a otros juegos. Eso sí, que hayan acertado el camino o que no, pues esa ya es otra historia. Y veremos si siguen por la historia principal, porque como no ha tenido tanto éxito como esperaban, o parece que no ha sido tanto éxito como al principio iba a ser, puede ser que se lo replanteen. Así que por lo menos por ese lado, a lo mejor Miguel Ángel tiene una esperanza de que el próximo juego, el 17, encaje mejor con lo que es un Final Fantasy más, digamos, más canónico, más parecido a lo que era el 10 o similar. No sé, a mí tengo que decir que me gustó mucho, no es que no puedo decir otra cosa. A ver, al final yo creo que para gustos culos, ¿no? Ya lo dicen. O sea, al final la historia a mí sí que me ha gustado, igual el modo de combate es diferente, al final es más continuista con el Final Fantasy XV. Y a ver, lo de las debilidades elementales y todo el rollo, pues bueno, al final es un detalle, sí que le da un poquito más de profundidad al combate, pero cuando pasas de ser un combate por turnos o un combate, un ATB como teníamos, a ser algo como más rápido para darle... Claro, es que al final, si tú te tienes que parar a cambiar de magia o cambiar de Esper, de Aeon, de como lo quieran llamar ahora, las invocaciones, para poder hacerle daño a ese enemigo en concreto, estás ralentizando, que es justo lo que no quieres. Entonces entiendo el que hayan ignorado, depende de qué cosas, en favor de una velocidad más amplia del juego. Pero vamos, que no me parece el gran desastre. Me parece un juego más y al final, pues bueno, hay muchos juegos. Igual es que ese no es el juego que busca Miguel Ángel y puedo encontrar otro que se amolde más a lo que él busca. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, por mandarnos el audio y por compartir tu experiencia, porque además, en cierta manera, está relacionada con la opinión que nos mandó Carlos en el responde anterior, que nos mandó un articulazo muy extenso donde hablaba sobre la mala nostalgia, así lo mencionaba él, y trataba dentro el caso de Final Fantasy VII. Por intentar resumirlo, bueno, contaba cómo Final Fantasy VII fue un evento muy importante en su vida y que luego durante el resto de su vida ha estado como buscando replicar esa sensación sin conseguir encontrarlo. Él se acercaba al 8 y decía, es que esto no es el 7. Él se acercaba al 10 y decía, es que esto no es el 7. Pero en el momento en que cambió el chip y entendió que efectivamente eso pertenece a una isla, a algo que sucedió en el pasado y que tiene que avanzar y, bueno, abrazar experiencias nuevas, si le gustan o si no, porque eso al final son evidentemente preferencias, pues sí que se permitió la oportunidad de disfrutar de otros juegos. Y por cierto, nos ponía en un comentario esta semana que lleva ya más de 20 horas del Final Fantasy IX, que le está encantando. Pues bien, Sobre este texto de Carlos, en cierta manera también con lo que nos ha mandado Miguel Ángel, dice Dr. Chusma: yo jugué primero el Final Fantasy VIII, luego el 9, el 7 y el 10. Tengo la suerte de haber disfrutado cada uno de estos cuatro cuando era muy pequeño. Lo que le pasa a él, a Carlos, con el 7, me pasaba a mí, y aún un poco comparando este cuarteto a las otras entregas. Como Carlos dice, vamos evolucionando y ahora me estoy permitiendo el lujo disfrutando un poco del 16, aún reconociendo todas sus diferencias. Así que bueno, pues estamos viendo que también hay momentos, a lo mejor en este momento preciso, el 16 no es lo que tú buscas como jugador que disfrutó del 10, del 7, del 6 o del que sea, no lo sé. Bueno, ahí está Final Fantasy, cerramos ese bloque porque hay mucho más. Venimos de un episodio en el que, bueno, coincidió con el estreno de Mario Wonder y que aquí pues vivimos con una performance en directo de Nuria convertida en Nuria Bros. De hecho, a Laudum le pareció muy gracioso, lo ha contado también por los comentarios. Y dice Fermín: Jonah no sabía lo de Doug Bowser, el apellido, el Bowser, pues les recomiendo que vea el vídeo que hizo Nintendo de un direct en el que lo presentaban como ya el nuevo presidente de Nintendo América. Un gag muy gracioso con el villano de Mario. Por otro lado, con respecto a su duda de la retrocompatibilidad de la futura Switch 2, habrá que ver por dónde tira Nintendo si finalmente la incluye. Pueden darse cuatro casos: que los juegos se jueguen prácticamente igual, que al ejecutarlos haya un pequeño parche que haga que se desbloqueen los FPS o resolución aprovechando la mayor potencia de la máquina, como algunos juegos de Play 4 en Play 5, que sea un parche más pesado porque las mejoras sean como una remasterización directa, como hace Xbox, o que, por último, te puedas bajar la versión Next Gen, como hace el Smart Delivery de Xbox, o ciertos títulos de third parties como Cyberpunk, Final Fantasy VII Remake o Mortal Kombat 11. También habría que ver, si este es el caso, si Nintendo tiraría por hacerlas gratuitas, estas versiones, o usar el modelo de Sony de cobrar una cantidad por actualizarlas. Wow, ¿qué te parece? Sobre todo Jonah, pero bueno, el resto también, que hablamos de este tema, ¿no? De la futura Switch 2. Sí, a ver, la verdad es que todas las teorías son buenas. El vídeo ya lo tengo preparado para verlo después. No, por cierto, ya añadiendo, de Bowser meets Bowser. Todas las posibilidades son buenas y son bastante normales, ¿no? Dentro de lo que podrían llegar a hacer. Yo espero que sí, que haya retrocompatibilidad, porque vamos a darle un poquito de salida, ¿no? Todas las nuevas consolas la tienen. Nintendo quedarse atrás en eso con toda la cantidad de Switch que han vendido me parecería un paso atrás bastante gigantesco. Entonces, no sé, yo confío en que sí, que esta retrocompatibilidad exista y que puedan llegar a hacerlo de la manera que sea, me da igual, pero que lo hagan. Pues yo añadir que si lo hacen como lo hace Play, es que a mí me parece un poco de cara dura, también te digo. De decir, tienes el juego, no pasa nada, mira, perfecto, pagas 10 euros más y ahora también lo tienes para la siguiente generación. Yo espero que eso no pase, espero que se pueda jugar. Yo he adquirido mi producto, me refiero, deja de sacarme dinero, no me sangres más, ¿no? Lo veremos como siempre, el futuro nos dirá qué pasará, pero yo cruzo dedos y espero que no tengan que sacarnos más dinero del que ya nos sacan inicialmente con la venta del juego original. Y claro, aún así sería un mal menor. Porque si hacen como hicieron con esta consola, con Switch, que rompió con la retrocompatibilidad que llevábamos desde hacía tres consolas, si no me equivoco, luego lo han llenado todo de remakes y remasters y ha tocado volver a comprarse el juego íntegro y pagándolo todo. Que si me cobran un poquito por mejorarlo y qué es eso, pues mejor va. Pero que si lo tengo que comprar de nuevo porque quiero jugarlo con la consola nueva y es ahí donde van las mejoras, pues es que pagas el juego completo. Entonces, bueno, por favor que sí, que mantenga la retrocompatibilidad, a ser posible, sí, que sea un poco como la de Xbox 3, Series XS, que por lo menos los juegos, todos los de la One, son compatibles y los anteriores, pues han hecho un trabajo que no te han cobrado. Si tú tienes el juego, lo puedes utilizar sin tener que pagar absolutamente nada más. Pues yo creo que es una muy buena forma. Porque Hay un problema con los juegos de anteriores consolas, con la Switch, según decían, y es que como son completamente distintos, han cambiado, por fin no es una GameCube con potenciada, sino que es distinto, pues hacer la arquitectura distinta de los juegos era muy complicado para poderlos poner. Claro, que eso también lo dijeron en Xbox One y luego al final metieron la retrocompatibilidad, pero es otra historia. Lo que quiero decir es que, por lo menos, que ya que va a ser la siguiente, que lo tengan en cuenta para meter la retrocompatibilidad desde el primer momento y que podamos disfrutarlos, porque luego, si no, lo que aprovechan es en que te pasas de una generación a otra generación a sacar juegos que son remasters y remakes, con suerte son remakes, pero normalmente remasters, y apagarlos de nuevo. Claro. No sé, siendo Nintendo, yo tendría las expectativas bajas, en el sentido de que nos den cosas por amor al arte, pero no por ser Nintendo, voy a corregir. Prácticamente porque todas las empresas son empresas y buscan beneficios. Entonces yo, desde hace ya mucho tiempo, prefiero pensar mal y equivocarme a pensar bien y equivocarme, la verdad. Entonces, vamos a seguir. Jesudas, sobre el mismo tema, dice: muy buenas, Batallón, me ha encantado el programa, me ha hecho sacarme una sonrisa con esa Nuria Bros. No suelo ver los canales de YouTube de los podcasts, en concreto el vuestro, pero en este caso me he pasado para ver qué tal estáis todos y qué caritas me traéis. La verdad que me ha sorprendido gratamente. Con respecto a la consola de la Switch, está próximo su fin, pero viendo el transcurso de las demás consolas de Nintendo, han ido usando la retrocompatibilidad cada dos consolas, la Game Boy con la Advance, la Wii con la Wii U y esta consola Switch con la próxima. Estoy seguro que seguirá con la misma dinámica. Así como muy bien habéis explicado, creo que Nintendo debe de replantearse el sistema de intergeneracional, aunque alguna que otra revisión de su catálogo podría realizarse con mejoras para mantener la marca fresca. En cuanto al Super Mario Bros. Wonder, lo tengo de salida, pero espero tener un hueco para una buena viciada, porque aún estoy con el Super Mario 64, que recomendasteis en ese informe de emisión a modo de club de lectura, como muy bien dice Sergio. Pues nada más, un abrazo y que siga ese programa muchos años más. Pues sí, bueno, yo con el Mario Wonder estoy living, la verdad, me encanta. Yo al principio echaba pestes o arqueaba la ceja con el modo online porque pensaba, no va a ser igual que jugar con alguien. Efectivamente, no es como jugar con alguien, pero me parece un buen sustituto porque juegas solo, pero te sientes acompañado. Me está gustando mucho. A ver, no lo he probado. Perdón. No he probado el modo. Pues póntelo. No he probado el modo online. Habrá que probarlo porque lo he jugado como solo, pero solo, sin activar la parte online. Y el juego es divertidísimo, no echo de menos a nadie, me pasó muy bien, pero sería efectivamente como otro Super Mario, quizá mejor incluso, pero como otro. Y lo de las flores estas es maravilloso del todo, o sea, el cambio que hace del todo me está encantando. Pero claro, supongo que pues tendría que probarlo, a ver cómo es esa sensación de encontrar... Hombre, y no te hace spoiler, quiero decir, porque una de las cosas que decían, el problema está en que puedes dejar cartelitos, y que esos cartelitos a lo mejor te dicen, aquí te vas a encontrar no sé qué o no sé cuál. No. Los carteles, su única función es resucitarte si mueres. O sea, no te dan mensajes. De manera que, bueno, pues tú ves un cartel. No es Dark Souls. Claro. Eso estaba pensando, sí. Yo he de decir que el online no lo he jugado, pero es que el cooperativo local es que qué chulo, ya lo siento, ¿eh? Y yo estoy fastidiada porque no lo estoy jugando, o sea, lo inicié en cooperativo local, no sé si antes he dicho online, cooperativo local quería decir, y ahora que lo estoy jugando sola, siento que estoy perdiendo parte de la experiencia, de verdad, o sea, no sé. El cooperativo local es lo mejor del mundo siempre. En general. Alguien al lado, a que sí. Y poder coger y compartirlo, reírte y eso mola. Incluso Atreides, la dinámica de juego cambia. Porque no es lo mismo tú caerte y matarte, ¿vale? Que entre comillas, morir, pero que te resuciten. O sea, tú te quedas como modo fantasmilla durante 5 segundos. Entonces tú puedes darle a un botón, creo que es la B, en repetidas ocasiones para acercarte al otro personaje y otro personaje salta encima de ti y como que te vuelve a la pantalla, ¿no? Es un poco Rayman en ese aspecto, el cooperativo de Rayman Legends. Entonces yo de verdad que si tenéis la oportunidad en algún momento de probarlo, ni que sea un cooperativo local, de verdad que creo que es que ojalá No sé por qué, porque obviamente no llegó a ese nivel, pero me hubiese encantado que lo hubiesen podido hacer igual en el online. No sé si es que es imposible de hacer o, bueno, no sé, pero es que es espectacular. De verdad, es que gana muchísimo. Para mí la experiencia gana mucho. En el online creo que también te resucitan o algo así, ¿no, Sergio? Sí, claro. Cuando tú mueres, te sale el fantasmita. Y cualquiera bueno, lo puede resucitar. Jugar en local es bueno, es que es la fantasía. Yo de verdad que siempre que sale un juego nuevo, pienso, ojalá tenga cooperativo local. De verdad, es que es una cosa que digo, es que si lo tiene normalmente me lo compro. Porque claro, porque eres un ser sociable, pero yo que no, ahí. Echo de menos. No te creas, no te creas que soy tan sociable. Creo que el último cooperativo local que jugué, creo que fue el de las Tortugas Ninja, porque salía en Game Pass y yo tengo como un amigo de confianza que es con el que suelo jugar en local. En online tengo otro amigo de confianza. Tengo un amigo de confianza para cada momento. Pero bueno, eso, simplemente que si tenéis la oportunidad de verdad probadlo porque es que es increíble. Uh-huh, vale, pues mira, de Mario, seguimos con Mario, porque Lemonet33 nos dice: soy nacida en el año 85 y cuando era pequeña era mucho más conocido Mickey Mouse que Mario, pero vamos, de lejos. Por poner un ejemplo, hoy en día hay mucho material escolar de Mario, incluso Sonic, mochilas, carpetas, estuches, etc. Cuando yo era pequeña, ese tipo de cosas abundaban con personajes de Disney, sobre todo Mickey Mouse. Mario y sobre todo Pokémon se han convertido en el nuevo Disney. Lo que hubiera dado yo de pequeña por tener juguetes como los de Mario y Sonic que tienen los críos de hoy. Tener algún tipo de juguete o figura de este tipo requería de tienda especializada e importado de Japón, que obviamente tus padres no te compraban porque costaba un ojo de la cara. Lo mismo con Dragon Ball, que hoy en día es súper mainstream y hay cosas por todas partes y a los críos les encanta. En mi niñez, la serie fue todo un debate sobre la violencia, asociaciones de padres quejándose para banearla de la televisión. Cuando me paro a pensar en ello, siento que las cosas han cambiado muchísimo y no en mucho tiempo, dice. ¡Wow! Pues claro, yo eso no lo viví. El caso de Dragon Ball, el debate. Yo veía la serie, pero yo creo que ya eran reposiciones. Yo no sé. ¡Qué bueno! Sí, sí, y además estaba en la universidad. Y sí que vi el debate porque, hombre, es que a ver, Dios era un lagarto verde. Dios era un lagarto verde. Eso era un problema. Sí. Luego, había un asesino que recordar que era tu Pai Pai, que con la lengua te la clavaba a los otros en la sien y los mataba. El maestro Mutenroshi era un salido al que sobornaban con revistas porno o con revistas eróticas. No salían para ver que si eran porno o eróticas. Y así todo. Quiero decir, era un aspecto muy de animación infantil, pero luego por debajo había de todo. Entonces, claro, sí que hubo una discusión muy gorda sobre si los críos podían verla o no podían verla. En ese aspecto, bueno, era normal. Quiero decir, tenía cosas que a lo mejor un padre no tenía muy claro que un niño iba a entenderlo y debería verlo. Igualmente aquí la serie nos llegó censurada, ¿eh? Además. Porque Tela Marinera, que yo he visto, yo lo tengo ahí, además, la tengo ahí atrás. La tengo y las secciones que no están en catalán, porque yo la veo en catalán, que no están en catalán y están en japonés, es como, madre mía, menos mal que esto no lo pusieron porque, a ver, es hardcore a nivel de que son unos pervertidos, que ya está, todos lo sabemos. Sí. Japón tienen un pequeño problema con el sexo en general. Sí. De hecho, yo me sentí muy incómodo hace unos años que me dije, ay, me voy a poner a ver, no Dragon Ball Z, sino la primera, Dragon Ball, que es cuando Goku es niño, ¿no? Y, sí, sí, es que esa es la peor. Claro, entonces yo me la vi con la, o sea, yo imagino que lo que nos llega censurado, porque estaba en la voz en castellano, y ya de por sí me sentía tan incómodo las situaciones entre Goku y la otra, Bulma, ¿no? ¿Bulma? Claro. Bulma. Que yo digo, ostras, esto se supone que es un chiste, pero entra muy mal el chiste, ¿eh? Y cosas así de, mira la cola que tengo. O sea, pero vamos, eso es lo mínimo. Increíble. Sí, era muy, muy así. Yo digo, por eso era normal que causara problemas en su momento. También te digo que la fiebre de Dragon Ball fue daba igual las críticas. O sea, si no, te la deja, no se ha dejado a los niños verla en un sitio, la verían en casa los amigos, la verían de fuera. En aquella época se hacían fotocopias del manga y se distribuían lo que llegaba de Japón. Bueno, Jonah, ¿tú tuviste alguna experiencia con eso? Con lo de las fotocopias y los fanzines y todo eso. En mi cola había, sí. Yo me acuerdo de mi cola. Además, claro, nosotros ten en cuenta que estando en Cataluña nos llegó antes que al resto de España. Sí. Se hizo antes el doblaje en catalán que en castellano. Y aquello fue una locura. O sea, todos los niños jugábamos a hacer kamehames y a bueno, a partirnos la cara ahí. No, esto está feo, no lo hagáis en casa. Pero las zurras que habían zurras de vez en cuando y más de un herido. Pero bueno, pero fue una locura y la gente se imprimía no solo los cómics, sino... O sea, lo típico ahora que tú quieres pintar y te haces unos mandalas, pues la gente se imprimía pues todo cosas de Dragon Ball y era la enfermedad. Imagínate eso ahora, con lo que podemos llegar a traer... A ver, salvando las distancias, voy a decir algo que no quiero decir. One Piece sería lo más similar a Dragon Ball para nuestra época. Y imagínate pues esa locura... Sí, exacto. Pues no se pudo vivir porque no había la infraestructura que tenemos a día de hoy. Pero si no, hubiera sido muchísimo peor que One Piece. Uh-huh. El primer juego que salió para consolas arrasó completamente. Además, yo en ese momento yo estaba trabajando en una tienda de videojuegos y mientras estudiaba. Y justamente, o sea, es que vendimos la tirada completa en una semana. O sea, fue auténticamente brutal. Era una fiebre por Dragon Ball, pues bueno, claro. Como la llaman en su momento a Batmanía, pero yo creo que muchísimo más en España que lo que fue Batman. Sí, que por cierto, quiero, porque yo sé que nosotros sabemos en qué términos estamos hablando, pero como luego nos escucha gente que a lo mejor no nos tiene por qué conocer, que cuando hablamos de esa incomodidad, de esos episodios o del tratamiento de ciertos temas en Dragon Ball, no lo decimos tampoco desde una perspectiva puritana de ¡ay, madre mía! Nadie piensa en los niños. Que, por supuesto, también estaba Chicho Terremoto, hemos tenido Shin-chan, lo amamos, nos encanta, pero lo cortés no quita lo valiente. Entonces, quiero simplemente matizar, porque luego la gente se escandaliza por todo, por lo bueno y por lo malo. Volvemos a Mario. Dice Manuel Sánchez, Mario 64. ¡Guau! Difícil condensar en un comentario todo lo que este juego supuso. Tenía 16 o 17 años cuando, tras varios años ahorrando y leyendo en revistas sobre la futura Ultra 64, conseguí dar el salto de Super Nintendo a Nintendo 64. La sensación que tuve por aquel entonces fue la de viajar al futuro. Pasamos a entornos 3D sólidos en las que seguías viendo objetos y estructuras a lo lejos en el entorno que llamaban tu atención para explorar. Cuando te acercabas a algún objeto, este no se pixelaba y dejábamos atrás las toscas animaciones de los primeros juegos en 3D. Mario era un acróbata y lo manejabas con una fluidez absoluta. Y el mando, ¡ay, el mando! Nunca habíamos tenido un stick analógico en un mando y ahora podíamos dirigir al personaje con total libertad en círculos y a diferente velocidad según el nivel de presión sobre el stick. Todas estas cosas pueden sonar evidentes ahora, pero en aquel entonces fue un salto de la magnitud que habéis comentado. Como pasar del cine mudo al actual, la música, la exploración, los retos, los gráficos, el control, todo era extrañamente perfecto, casi demasiado para ser real. Pienso que Nintendo es la única compañía que es capaz de inventar un género y a la vez perfeccionarlo a la primera. Las demás siguen su estela, como jugón y ya en mis 40 y pico guardo un cariño inmenso de esa época cuando todos los meses eran Navidad debido a la revolución constante que estábamos viviendo. Esto a algunos nos hace vivir los saltos generacionales actuales muy vacíos, en los que lo único a destacar son FPS y píxeles en pantalla. Pero aun con todo me siento tremendamente afortunado por haber vivido esa época. Un abrazo a todos y gracias por este tributo que nos habéis brindado. Pues muchas gracias, Manuel, por ese comentario, por poner en contexto lo que significó Mario también en tu vida. Yo creo que al final Mario, para mucha gente, ya sea por un juego o por otro juego, ha tenido como un punto, ¿no? No sé si diría de nostalgia, pero que ha marcado la infancia de mucha gente, ya sea en este caso el Mario 64, a mí por ejemplo fue el Super Mario World. Y no sé, es algo que creo que mucha gente tiene en común, porque al final Mario, lo bueno que tiene es que al ser un juego de plataformas es, entre comillas, accesible a casi todo el mundo, da igual la edad que tenga y de la habilidad. Es verdad que, pues bueno, si se lo pongo a mi abuela, probablemente me diga, hija mía, sácame esta cosa del demonio. Pero incluso mi madre, que tampoco es una persona que ha sido jugona, me refiero, ella es tremendamente hardcoreta del Candy Crush, pero claro, la habilidad a nivel motriz no es la misma. Y es guay, ¿no? Que al final Mario creo que es, no sé si decir saga o un personaje, que ha entrado como en la vida de mucha gente. Incluso, ya os digo, yo tengo sobrinas pequeñas e incluso compañeras de trabajo que el primer juego que han comprado a sus hijos y a sus hijas ha sido un Mario para la Switch. Porque es familiar, es un juego, pues eso, accesible y no sé, es una, me parece una anécdota muy bonita y creo que es compartida. Completamente. Le vamos a leer un último comentario, que además me parece muy interesante porque, bueno, se sale a lo mejor de esta línea temática. Dice Víctoras, claro que la nueva Play 5 viene a sustituir a la grande, porque es el mismo hardware. No tendría sentido que conviviesen. Creo que un 30% es mucha reducción, un tercio casi, teniendo en cuenta que es un hardware muy potente. Encima, dan la posibilidad de comprar una digital y en un futuro, si quieres, ponerle el lector. Creo que es una opción muy acertada. En el episodio también mencionáis la PlayStation Portal, de manera negativa, como en el episodio de su anuncio. Sin embargo, ha agotado reservas en Japón y en nuestro país ya hay varias tiendas que no admiten más reservas. Igual vende mucho y resulta ser un gran dispositivo. Últimamente, el tono del programa es muy crítico con Sony y pienso que de manera injusta. Hasta con la jubilación de Jim Ryan hablasteis de claros, la trayectoria de PlayStation desde que entró, y oscuros, que no da imagen de jugador. Creo que esa balanza no está tan equilibrada. Un saludo, batallón. Bueno, muy interesante, ¿no? También la percepción desde fuera, que Víctor nos comente que últimamente estamos muy críticos con Sony. Yo personalmente no tengo ninguna animadversión ni acritud cuando hablo de una noticia en concreta, venga de donde venga, de si es de Sony, si es de Xbox o si es de Nintendo, que de manera inconsciente a lo mejor a uno le pueden influir sus gustos, pues tampoco te lo voy a descartar, siendo completamente honesto. Pero bueno, en este caso, la nueva PlayStation 5, que al menos a nivel personal yo hablé como un posible consumidor porque no tengo la consola, ni la actual ni la que va a salir todavía, dimos argumentos con los que, bueno, puedes estar de acuerdo o no. A lo mejor en alguna ocasión es cierto, hemos pecado de ser muy críticos, pero lo hemos intentado razonar con nuestro punto de vista. No sé qué pensáis vosotros, ¿eh? Yo es que siempre he sido bastante más de PlayStation que de otra consola. Entonces, está bien dar palos porque la gente sabe dar cuenta de que no es un equipo o otro equipo, sino son empresas que nos están tratando de forma discutible, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, de PlayStation yo considero que salen bastantes más noticias. Entonces, por probabilidad, puede parecer que le damos más palos a una que a la otra, pero es que de Xbox realmente no tienen tanto material como para sacar noticias interesantes. O esa es la sensación que me da a mí a priori, ¿no? Xbox creo que es una empresa que a nivel de comunicación con el exterior no es tan fluida como Sony y puede dar la sensación de eso, de que, oh, es que a este le pegáis muchos palos y a Xbox no. Yo tengo las dos máquinas y estoy súper contento. Las uso para lo que me va bien. Por ejemplo, ahora tengo aquí al lado, en el ordenador, tengo al lado la Play y la Xbox la tengo en el comedor. Y las uso las dos y me lo paso bien con las dos. No considero que tengamos eso, una animadversión a ninguna de las tres máquinas que tenemos a día de hoy, ni al PC. Simplemente es eso, que al haber más noticias, por probabilidad, habrá cosas que no nos gusten de PlayStation más que de Xbox. Pero vamos, que podríamos estar aquí hablando de los exclusivos de Xbox y machacarlos a todos. O sea que no es una cosa que digas, hostia, parece que estos son Xboxers. Pues no, lo siento. No, yo no me caso con nadie que no sea mi mujer. Somos en general agnósticos de plataforma en ese aspecto. Nada que ver. Yo estaba pensando, la primera Play que tuve, en realidad no fue una Play, fue el Sony MSX Hitbit que sacaron en los años 80. Y luego tengo Wildman, que tengo muchas cosas de Sony, pero no soy de Sony, ni tampoco soy de Microsoft. En realidad, si hemos tenido a lo mejor más cosas últimamente hablando de Sony, puede haber sido porque también han hecho algunas decisiones que nos han llamado más la atención, porque mientras otras compañías han mantenido el mismo hardware que tenían y no han añadido cosas nuevas, Sony sí que ha sacado cosas distintas, y distintas para bien y distintas para mal. Que comenta Víctora sobre que puede ser un gran dispositivo el PlayStation Portal, no lo dudo, pero yo no puedo decir que me parece un gran dispositivo cuando me pongo a verlo, a pensar en cómo es, qué es lo que hace, y le encuentro más pegas que ventajas. Creo que intentamos decirlo todo, sinceramente. Además, me imagino que el programa anterior le habrá gustado porque precisamente hemos estado hablando muy bien de Sony y del Spider-Man 2, que ha salido fantástico. Es decir, al final es un poco estas compañías, como bien decía Jonah, sacan sus juegos, su hardware y distintas cosas, y nosotros, pues bueno, como jugadores, pues unas cosas nos parecen mejor y otras nos parecen peor, pero de todas las compañías. Y si Sony normalmente saca más noticias, es más fácil que hablemos de ella. Algunas cosas que nos gustan y otras que nos gustan menos, pero siempre desde el respeto y siempre argumentando por qué nos gustan más o nos dejan de gustar. Uh-huh. Eso es, sí, has dado la clave, ¿no? Desde el respeto, que lo intentamos y yo creo que lo aplicamos siempre con todas las noticias que traemos. Que Víctor lo sabe porque además es oyente desde hace tiempo, no quiero que piense como que le estamos echando aquí el rapapolvo, ¿vale? Pero bueno, ya si de paso, pues si llega algún otro y dice, no, que es que el batallón es Xboxer o es Nintendero o bueno, o sea que... Pues claro, cada día nos dicen una cosa, que no tenéis por qué estar de acuerdo con nosotros. Sé que en el mundo en el que vivimos, que tenemos tanto contenido y tantos estímulos y tantos canales de YouTube, de no sé qué, uno va buscando con aquel con el que siente afinidad ideológica incluso. Pero a veces está bien escuchar a una persona, entender su razonamiento y no estar de acuerdo. Y no pasa nada, de verdad. Si yo no voy diciéndole a nadie lo que tiene que pensar ni lo que le tiene que gustar, ¿quién soy yo? Si yo no soy nadie, ¿vale? Entonces, antes de poner según qué cosas, y no lo digo por Víctor, por favor, que lo ha dicho súper bien, pensad eso, que quien está al otro lado con un micrófono es alguien como vosotros. No soy ni más ni menos. Y ya está. No. Y que, sí. Mira, justamente, perdón, Sergio, justamente iba a comentar eso, y es que para la gente que busca como 100% objetividad, es que hay otros medios. Aquí pues damos nuestra opinión, obviamente somos subjetivas porque tenemos nuestro bagaje, las noticias sí que se leen de manera objetiva de, pues bueno, la noticia es esta, y luego nuestra interpretación, y al final pues yo creo que... actualmente, y ya repito, no hablo por Víctor en concreto, sino es una reflexión así, que al final todos son empresas, no debemos ninguna pleitesía a ninguna de las empresas. Puedes tener más afinidad con una empresa o con otra por el tipo de juego que saque. Yo no sé si tanto por una consola, sino por una pues, editora o, ¿no?, o una compañía en concreto. Pero que, gente, que las compañías no nos deben nada, al revés, o sea, somos nosotras las que les estamos comprando los juegos y pueden seguir haciendo contenido porque nosotras, bueno, nosotras no el batallón en sí, sino toda la gente que consume el contenido. Entonces, un poco esa la reflexión, que yo creo que aquí además somos súper dispares, y igual que se habla bien del Game Pass y se dice que Play, pues la suscripción es un poco caca, pues hay juegos como hoy hemos hablado del Spider-Man, bueno, hoy en el anterior episodio, que ha salido súper bien y que pues se celebra, y al final lo guay es que salgan juegos de todo tipo en el que todo el mundo pueda sentirse a gusto con algunos de esos juegos y que ya está. Y que cuidado, que hasta yo he dicho que me interesaría probar el Spider-Man. Yo. Tú que odias a Peter Parker. Yo que odio a Peter Parker, he dicho que tengo interés en probar el Spider-Man. O sea, que si eso ya no es bajarme los pantalones por una compañía que a mí no me da nada, yo ya no sé lo que es, gente. Jonah, bueno, ¿es esto un nuevo arco de personaje de Jonah? No, Peter Parker es basura. ¿Cómo que no? Eres como el juego transformador. A partir de ahí te veo comprando todos los cómics de Ultimate Spider-Man. O de One Piece, imagínate. Dios. Madre mía. Bueno, yo creo que con este comentario ahora sí que podemos cerrar. Este responde, así que vamos a la lectura de likes, Nuria. Exactamente, pues empezamos con la lectura de likes, empezando por Sergio Alonso, Mazas 86, Cowals, JNDG, Ghoul, Guardianes de Lore, Billy Long, Lemonet 33, Maximiliano Pereira, Rafa Ortiz, Mane 11, El Octavo Pasajero, Mr. Shang Tsung, Juan Manuel Fernández, Isra M, Juan Almando, Jokude, Lozayán, Foetoid, Voltimer, Mariano Cano, Raiden S3, Rafa, Fer Rebirth 2902, Víctor Aniorte, Iker Arias, Idrial, Jonathan Montero Moreno, Tipo de Incógnito, Roger Vila, Torbiscone, Erciez, Alex Jokuto, Enoch, Alfonso Manuel García Molina, Manu, Sergio Brea, Salore, Carlos, Akira, BR1, Fermín Gamboa Martínez, Daviduco, FP Yos, Cuchimil, Íñigo González, Laudum, Antonio Resina, Jorge Holgado Rodríguez, Yuri TLV78, Mícer, Saco Guerrero, Onetrix y por último, Víctoras. Gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias. Y nada, Nuria, que nos vemos la semana que viene en ese informe de misión de Metal Gear Solid. Que por favor, si aún no habéis enviado nada, estáis a tiempo, por favor, no apuréis hasta el final. Que entre todos seguro que sale un programa maravilloso. Pues sí, con ganas, la verdad. Es un juego que nunca me ha llamado la atención, pero oye, tengo cosas que decir, diversas y con ganas de grabar. Así que nada, nos escuchamos de aquí a muy prontito. Eso es. Y Jona, igual nos despedimos ya de este Responde. Muy bien, pues conmigo no nos vemos en esa semana, pero creo que en la siguiente sí. O sea, que disfrutad mucho del informe de misión y que sepáis que lo oiré. Y igual a ver si me da ganitas de probar el Metal Gear, ¿eh? Buah, yo espero que sí. Ese va a ser nuestro objetivo. Y Atreides, también nos despedimos. Pues sí, nos vemos en el próximo programa, no en el informe de misión, sino en el siguiente. Eso es. Pues nada, lo dejamos aquí. Esto, como siempre, es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.